Volando. Volando llega a tus oídos nuestra palabra. Como el pájaro de 400 voces. Tu palabra. Nuestras palabras. Mohtlatoli, Mohtlatoli. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Este programa llega a ustedes gracias a Consultorio Veterinario Felicanino, atendido por el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera, ubicado en Calle Morelos, número 19, esquina con Pino Suárez, San Francisco, Centlalpan. Teléfono 55-48-17-55-98 o 55-22-04-02-33. Buenas tardes a todos, a todas quienes escuchan con sus oídos a través de las ondas de la radio, esta radio comunitaria, La Voladora Radio, 97.3 de FM. Estamos aquí en la cabina, como siempre, Rocío Castilla en los controles técnicos, Esperanza Rascón, producción, conducción de Mohtlatoli, tu palabra, nuestra palabra, la palabra que nos une, la palabra que nos teje, la palabra que teje la vida. Y pues si usted quiere contactarnos en cabina, llame al 597-978-5252. En WhatsApp estamos 55-40-61-54-59. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, y página web www.lavoladora.org. Y este día, pues acuérdense que todavía está el pase doble para la Ruta de las Luciérnagas en el Bosque Esmeralda. Y ahorita les vamos a hacer una preguntita, a ver quién llama, y el que conteste, pues vamos a darle estos pases dobles, porque vamos a hacer la pregunta muy acorde al tema que vamos a tratar hoy con nuestro invitado. Nuestro invitado que está aquí en la cabina, con mucho honor, con mucho orgullo, Samuel Soto, músico, pedagogo, bueno, cuántas cosas se puede decir, gestor de la música, del sonido en nuestra región, y está aquí con nosotros para hablarnos sobre pues varios temas. Pero, ¿qué te parece, Samuel, si ponemos el tema, que la persona que nos diga quién compuso la canción Estrellita? Muy bien, me parece, ¿sí?, correcto. ¿Verdad? Es una pregunta, acuerdo, sencilla. Sí, es una pregunta sencilla. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, pues, Samuel? Antes que nada, amigos de La Voladora, es un gusto estar con ustedes una vez más, en esta ocasión con Esperanza. Siempre ha sido un gusto estar en esta radio y sobre todo con amigos ya de años, ¿no? Ya todos nos conocemos, por lo menos de vista, pero ya tenemos rato. Creo que de los primeros grupos de personas que conocí cuando me vine a esta zona hace ya prácticamente 14 años fue a la gente de La Voladora, muy entusiasta, uh-huh, y me da gusto ver que todavía tienen el mismo entusiasmo y ganas de servicio a la información y a la gente, ¿no? Pues somos terquitos, así como... Sí, nos parecemos. Yo creo que por eso todavía nos seguimos frecuentando, porque tenemos eso en común, somos tercos, y yo creo que moriremos tercos. Sí. No sé si todavía de pie, pero tercos sí. Pues sí, estamos aquí, como les dije, nos vamos a abocar este día. Yo estuve hace una semana y media, más o menos, ¿sí? En un concierto que organizó Samuel como maestro de una escuela pues en la rama del arte, y él tiene varios alumnos y bueno, clases para niños de primaria en esta escuela, y como parte del fin de curso se organizó un concierto muy, muy hermoso, muy lindo, porque ve uno el trabajo del desarrollo musical de los niños. Pero antes, Samuel, antes de entrar al trabajo específico de lo que nos vienes a plantear, quisiera que nos hablaras un poco de la importancia del sonido en la formación del ser humano. Estupendo. Bueno, para poder definir su importancia, primero tenemos que definir qué es el lenguaje, qué nos permite a nosotros el lenguaje. Yo creo que la forma más sencilla de poder identificar este concepto es la palabra, el lenguaje verbal, ¿no? Si nosotros nos sentamos a pensar un rato el valor que tiene el poder comunicarnos, el poder aprender gracias a este proceso que hacemos con la palabra, podemos ver el poder que tiene. Bueno, así como podemos ver el poder que tiene, ya sea para hacer algo constructivo o para hacer algo destructivo, el sonido por lo menos tiene el mismo valor, si no es que hasta más, ¿no? De hecho, en muchas culturas, podemos ver a los griegos, podemos ver a culturas en Mesoamérica, como por ejemplo los mayas, ¿no? El sonido siempre ha sido una herramienta que le ha permitido al ser humano poder construir, poder formarse, poder compartir. Nosotros en México, a la música, te lo comentaba hace un momento, le damos un valor de que te gusta la última década, más de significación que de formación, ¿no? De hecho, a nosotros se nos ha quedado que la música es algo que sirve como para esparcirnos, pasarla bien, ir a una fiesta. Y de hecho, en una rama que se llama psicología cognitiva de la música, nosotros a la música le damos el valor no por la música, sino por lo que pasa alrededor de ella, ¿no? Ya sea que, por ejemplo, me recuerde cuando tuve mi primer amor, o cuando me gradué de la universidad, o cuando vi tal película con mis padres. Le damos significación a la música desde un valor más bien social, ¿no? Pero su valor, pero además, que le hemos dado... en ese, perdón que adelante, te interrumpa, adelante. En ese contexto... En ese valor social, ni si es ya tanta la lejanía que tenemos con la música, que lo que vamos es a escuchar un ruido espantoso que ni nos permite conversar, ni convivir, ni nada, sino están los bafles ahí resonando y nos resuena la cabeza y nos resuena todo, y no hay posibilidad de comunicarnos a través de la palabra. Porque ahora sea con el que tiene el micrófono, que son estos señores que interrumpen siempre la música y el baile y todo para estar diciendo, y ¿no? Y no hay forma de comunicarse. Pues mira, es muy curioso, ahorita que tocas con tu comentario esa parte, la gente en la actualidad, cuando le hablan de música, la música se vuelve más bien el fondo de algo, ¿no? Hubo una época en la música occidental en que cuando sonaba cualquier instrumento, la gente guardaba silencio y ponía atención, porque era como si alguien estuviera hablando. Claro. Tenía que poner atención para entender el mensaje. El primer personaje que trató de hacer lo contrario a ello fue Erik Satie, un compositor francés que componía música no para que le pusieran atención. De hecho, él se molestaba. Hay una anécdota donde él está, tenía muchos amigos pintores, escritores, están en una exposición de arte y él se pone a tocar el piano. Entonces toda la gente de la exposición se siente y pone mucha atención, y él se molesta y dice, no, no, no, es que lo hice para que ustedes puedan disfrutar de la pintura, no para que me pongan atención. Él fue de lo que empezó a hacer ese tipo de cosas. Pero en México realmente la música forma más bien parte de un entorno, no es el punto central. Y te lo digo porque he ido a lugares a dar conciertos y de repente la gente toma esa actitud de que pareciera que estás más bien tocando como de fondo. Y hay música que sirve para eso, de hecho está hecha para eso y se conoce como música ligera. La música ligera está hecha para que tú la pongas mientras estás en tu consulta con el dentista, en un elevador, cuando estás en un café. Pero hay música, al igual que en el lenguaje verbal, que si te digo, oye, quiero hablar contigo sobre algo que me pasó, ¿no? Sobre, sabes que tengo este problema, o en una conferencia, tal vez ahorita que está de moda lo del calentamiento global, o cualquier tema de interés, ¿no? Es necesario poner atención al discurso si no te pierdes. Igual en la música hay obras que sí necesita uno concentrarse, porque de lo que te hablan es algo complejo y es algo bastante grande. Entonces... Esa parte nosotros como cultura, y no solo México, ya pasa en general en el mundo, se ha estado perdiendo. De hecho, Alan Lan lo entrevistaron en España cuando fue a dar un concierto y le preguntaban acerca de qué opinaba él de esta situación que se estaba dando, porque no creemos que este es un problema nada más de México. No, se habla es de un repente problema mundial. Que la cultura en Europa, no, en serio, en todo el mundo tenemos problemas muy serios. Y Alan Lan decía que teníamos que invertir. Él decía, todos los países tenemos que invertir en que la gente tenga la oportunidad de tener arte en su vida. No se refería solamente a la música, él como pianista, sí, sino en general a la música. De hecho, él tiene una labor. ¿Una labor? Sí. Y vamos a una, sí, sí, una pausa. Vamos a una pausa y seguimos con eso. Vamos a un corte. Regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 5 y 17 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Estás escuchando? Moctlactoli. Regresamos. Bueno, hijo, siempre. En medio del corte tenemos muchas cosas que platicar, pero le damos las gracias a Neuróticos Anónimos. Habría que poner una escuela de música en Neuróticos Anónimos. Ah, sí, y vamos a tiene muchos lugares para en toda esta región oriente del Estado de México, para que usted asista a consultas en Chalco, en Valle de Chalco, en Tlalmanalco, en sus delegaciones, en Ozumba, etcétera, para que usted se contacte y pueda pedir información a qué lugar puede recurrir. Está el teléfono 30-92-12-46 y de 7 a 8:30 de la tarde le atienden para decirle dónde puede usted concurrir. Y les volvemos a avisar para que usted se lleve un pase doble para la ruta de las luciérnagas en Bosque Esmeralda. Díganos quién compuso la canción Estrellita. Y también para que vaya a llevar a su mascota, a vacuna, rayos X, ortopedia, cirugías, consultas, cualquier problema que tiene su perrito, su gatito, cualquier animal que tenga, pues vaya con el médico veterinario Juan José Cataño Herrera. Él está en Santiago, en Centlalpan, pero para mayores informes puede llamar al teléfono celular 5548-17, 5598 y 5522-04-0233. San Francisco Tlalpan, y va a tener, si dice que habló de parte porque escuchó aquí en La Voladora, pues vamos a, va a tener usted una, pues un cupón para desparasitar gratis para su mascota. Bueno, seguimos. Sí. Bueno, mira, para centrarnos más a la respuesta de tu pregunta, uh-huh, porque es una pregunta muy compleja realmente, la importancia del sonido, en uh-huh, este caso de lo que lleva al sonido, uh-huh, que sería la música, es, te lo podría resumir un poquito más para uh-huh, no extender tanto la respuesta. Cuando nosotros vamos al cine y vemos una película, uh-huh, hay clasificaciones, uh-huh, pero las clasificaciones se dan por el contenido que tiene la película. Uh-huh. Entonces, si tú quieres meter a tu niño a una clasificación de adultos, no te van a dejar, uh-huh, por más que insistas. Uh-huh. Y en casa regularmente cuidamos lo que ven los niños, uh-huh, porque muchas veces, uh-huh, no estamos aptos para entender, uh-huh, o discernir de esa información, uh-huh, ¿no? Por ejemplo, si nosotros lo pasamos eso al sonido, a la música, también yo, a mí me han preguntado los papás en muchos conciertos, oye, está bien que mi hijo escuche ahorita que está mucho de moda esto del tema del reggaetón, que ya se, uh-huh, ha vuelto como, uh-huh, y de muchos otros que siempre, uh-huh, han sido nada más cuestiones de, uh-huh, moda, ¿no? Y les digo, mira, el reggaetón no es malo, de hecho te puedo asegurar una cosa, la gente que lo pensó y que lo sigue haciendo y los músicos y la gente que lo graba, uh-huh, es de primer mundo, es de, uh-huh, primer nivel, o sea, son musicazos, uh-huh, es gente muy lista y todo, uh-huh, pero no estamos hablando de la calidad que tiene, estamos hablando del contenido, uh-huh, entonces es muy importante que así como cuidas que tu hijo no vea una película con cierto contenido, uh-huh, aunque te lo pongan en la radio y aunque lo, uh-huh, veas, también es importante cuidar lo que escucha la gente, uh-huh, porque así como hay por allí un dicho que dice, dime qué lees y te digo, uh-huh, quién eres, también hay otro que dice, dime qué escuchas y te digo quién, claro, eres, porque es cierto, la música nos forma nuestra personalidad, uh-huh, forma también rasgos de nuestro carácter, uh-huh, forma también y construye nuestra inteligencia, nuestra capacidad para, claro, discernir muchas cosas. Es un tema muy complejo, uh-huh, podríamos hablarlo durante bastantes programas, esta cuestión de cómo, por eso te digo, en México todavía no está esta materia, pero ya en Occidente y en varios países existe como tal algo que se llama psicología cognitiva de la música. Uh-huh. La finalidad de esta materia es precisamente definir qué tanto afecta la música. Por, uh-huh, ejemplo, tú puedes agarrar una pieza de Mozart y dices, oye, esta música es muy bonita, uh-huh, bla, bla, bla. Uh-huh. Y esta música, si se la pones a una persona, como lo hacen en algunos lugares en África para torturar, a decibeles demasiado altos, algo que es hermoso y que se hizo con, uh-huh, ciertos fines, puede hacer que una persona sufra. Sí. El sonido, su valor e importancia radica en cómo lo manejas, ¿no? Claro. Es la forma en que lo utilizas, uh-huh, y eso es todavía más complejo porque tiene que ver con el fin, con la, uh-huh, educación de la persona, uh-huh, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? Sí, lo que sí no cabe duda es que sí tiene importancia. Hace como 14 o 15 años que empezaba a dar clases yo, mucha gente me decía, maestro, ¿por qué le da tanto valor a esto? No sirve para mucho, ¿no? Uh-huh. Pero en ese tiempo no sabía qué contestar. Uh-huh. Hoy en día, ya a estas alturas del mundo, te puedo asegurar que la música no es algo inocente, ¿no? Uh-huh. De hecho, el mismo Aristóteles lo citaba, la música tiene un poder ambivalente, construye y destruye. Tenemos un caso más reciente, Hitler. Hitler utilizaba la música de Richard Wagner para poder hacer que la gente se exaltara, porque él utilizaba, uh-huh, un sistema llamado lenguaje reduccionista. Uh-huh. En resumen, es hacer que la gente se reduzca a un mero objeto. Uh-huh. Entonces, vean lo que logró, ¿no? O sea, podemos, uh-huh, ver que la música nos, claro, permite a nosotros, incluso hoy en día seguimos utilizándolo en los comerciales, en, uh-huh, ciertas propagandas, y muchas veces compramos cosas solo por la música. Así, ¿no? Es. No porque, ¿sí?, realmente se necesite. Uh-huh. Entonces, tiene mucha importancia, tiene, uh-huh, un valor muy grande, pero lo importante es tener la capacidad de agarrar, de decidir qué hacer con ello, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en el caso de cuando somos padres, profesores, uh-huh, o que tenemos a nuestro cargo el compromiso de la educación, uh-huh, darnos cuenta que si a mí me gusta algo, está bien. Pero, claro, es importante el, uh-huh, contenido que le estoy dando, en este caso, uh-huh, a los niños o jóvenes. Claro, eso es fundamental, porque sí, podíamos aquí abundar, por ejemplo, de que fue primero el canto o el habla. o la palabra sí, es todo, o sea, cuando andábamos todavía allí hirviéndonos, escuchar el sonido del agua, si no empezamos a emitir sonidos, vemos que hay animales que cantan, los delfines, las ballenas, que se ha comprobado que son especies animales también que tienen como la conciencia de hacer sonidos, de cantos, ¿no? Entonces, de hecho, aunque acreditamos al ser humano la invención de la música, y a estas alturas sabemos que varias especies utilizan lo que llamaríamos música a su nivel, ¿no? Para poder no solo comunicarse, es parte incluso de sistemas de apareamiento y muchos sistemas complejos de guerra, de peleas, de definir de territorio. O sea, la música no es algo que el ser humano inventó, de hecho fue algo que descubrió gracias a sus habilidades naturales o fisiológicas y a su inteligencia. De hecho, el oído interno puede distinguir solo dos sonidos y hay dos variantes. El 60%, por lo que he estudiado, de la población mundial puede distinguir algo llamado tercera menor y el otro 40% una cuarta justa. Eso quiere decir que ya por definición el oído por naturaleza tiene ciertas capacidades y en base a eso se han construido una todas las escalas A partir de ahí se empezaron a construir. De hecho, cuando el ser humano logró identificar el armónico, que son los sonidos que salen del sonido que se produce, fue cuando se descubrió la famosa escala pentafónica. Si ustedes quieren saber cómo suena, pueden escuchar música china o japonesa. Esa es la escala de donde se parte la construcción de todas las demás escalas, ¿no? Entonces está en Asia donde está esa construcción. La cultura más grande en esto de la música es la cultura china. Y fíjate que es un tema, me remite a un montón de cosas, por ejemplo la música prehispánica, que todavía no se conocen los sonidos porque casi todos los instrumentos fueron destruidos, pero que también parece ser que corresponden a otras, por a las otras pocas escalas. Piezas que han llegado todavía de esta cuestión del mestizaje, por ejemplo los extoles, ¿no? Que es una pieza maya, tiene una pentafonía, solo usa una escala pentafónica. Hay otras piezas que usan una escala de tres sonidos, o sea una trifonía. Lamentablemente, y esto es algo muy curioso, aunque la música pudiese ser más vieja que la palabra, su escritura, digamos, más exacta se dio hace apenas 1000 años. Sí. Entonces, la cultura de la música que conocemos nosotros en Occidente es de Occidente, tiene solamente 1000 años. Antes de ello, lamentablemente, la cultura más avanzada, que fue la China, tampoco logró escribir la música. No existe ninguna. No. Solo podemos hacer hipótesis de la música que escuchó, por ejemplo, algún egipcio, algún, no sé, maya, algún mesopotámico, pero no podemos realmente estar certeros en que era de esa forma. No, cómo era. Sí. Además, hay una cosa que hay que recordar. Antes de la invención de la escritura, de cómo escribir la música, solo la gente cualificada era la que podía hacerla. O sea, que era gente como hoy en día los músicos líricos, que se la pasan todo el día, tocan y son excelentes, pero son tradiciones de gente que hacía esa música. Cuando se inventa la escritura musical, nace otro tipo de músico, que es el compositor. El compositor a su vez crea el virtuoso, o el solista, o el instrumentista, que cada vez después de que se inventa la escritura musical se vuelve más complejo. Es como compararte, no es lo mismo construir, no sé, una habitación que construir una catedral. Para la habitación basta tener noción de cómo hacerlo y te queda. Pero no podrías construir una catedral en una maqueta si no tienes los planos, si no tienes los materiales. Una catedral sería como una sinfonía de Beethoven. Entonces, cuando nace el compositor, también nace música más compleja. De hecho, una vez que se inventa la escritura musical, la canción, que era la voz y el sonido, o sea, la palabra y el sonido, se divorcian. se independizan. Sí. Y la canción sigue su camino. Hasta hoy en día nosotros seguimos escuchando canciones. Pero sale otro tipo de música, ¿eh? O mejor dicho, la música se va por un camino en el que ya no está pegada a la palabra. Que puede ser independiente. Y entonces ya nacen formas como la sonata, la sinfonía, el concierto, donde no habla nadie, pero tiene un contenido muy alto y habla de cosas muy grandes, ¿no? Entonces sí es, esta construcción que se ha dado es muy interesante y se remonta a por lo menos 1000 años en la cultura occidental. Y si ya queremos ser muy técnicos, de hecho hay personajes como Jordi Savall, que es un este violagambista increíble, pero aparte un etnomusicólogo y musicólogo impresionante, que puedes escuchar música de varias partes del mundo con una certeza milimétrica, ¿no? Lo que ahora está muy, o sea, se está desarrollando mucho la fusión musical, ¿no? Los programas que se hacen de fusión de música europea con música, por ejemplo, la música jarocha en México tiene, se está fusionando. Bueno, ya de por sí la música jarocha es una fusión, ¿no? Hay, es que, hablando, por ejemplo, de este personaje, Jordi Savall, tiene un disco en el que tú escuchas la música y te puedo asegurar que me dices que es son jarocho, ¿sí? Te lo aseguro, ¿sí? Pero resulta que es de Perú. Del periodo del Renacimiento, ¿no? Entonces, claro. Ya podemos, nosotros hoy en día sí separamos mucho, pero hubo una época en la que no existían esas separaciones, mucho menos en Europa. Igual aquí en América, desde todo lo que era Mesoamérica, Arabia, y todas estas zonas, no había una separación tan clara. Entonces, la música que está de esas culturas realmente no tiene esa separación, ¿no? Nosotros lo hemos hecho ahora. Pero no existe como tal. ¿No? Muy a tiempo. Sí, vamos mejorando. Vamos a un corte. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 32 minutos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Estás escuchando Mohtlactoli. Regresamos. Esa charla, bueno, en el próximo corte. A ver, bueno, hemos se nos va el tiempo como agua, como perdón, agua, claro. Pero tengo que, hay un perro, es un perro mestizo, color dorado, de 3 años, llamado Lucho. Llámenle a Lucho. Se le vio por última vez en la calle Atenógenes, cerca del centro de Amecameca. Lleva puesto un collar de tela color verde. Llamen 55 69 55 67 99 62, creo que me equivoqué, es 55 64. Es que hay un número aquí que yo lo confundí con 9, pero es 4. 55 64 67 99 62. Seguramente él necesita a su familia y su familia necesita de él. Y bueno, vamos a continuar. La lengua del Instituto de Lenguas CLIM de México, para que hable usted, está en Hidalgo número 44, primer piso, aquí en Amecameque, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Abrimos cursos para examen de PET, de preliminar, para examen de inglés en intermedio, examen de colocación gratuito. Abrimos cursos de verano. Quien se suscriba antes del 30 de junio, ya no, todavía, obtendrá un 50% en la inscripción y un 15% en la colegiatura, de descuento, por supuesto. Entonces, pues hable a CLIM de México, 97-721-75, para que usted inicie su estudio de inglés. Y seguimos, continuando. Ahorita que mencionaste lo del perro, creí que me ibas a citar, una vez vi en estos canales de los medios, un video de un perro que toca el piano. Ah, sí, yo también lo vi. ¿Sí? El que le tocan con la flauta y luego él lo responde. Sí. Yo dije, este perro tiene oído absoluto. Increíble el perro. Sí, no aporrió el piano nada más. No. Lo tocó. Increíble, increíble. Realmente. No hay una trampa ahí porque, bueno, para tocar el piano necesitas la apertura de los 5 dedos. ¿Cómo le hizo? Sí, tiene un piano que especial. Parece como una pedalera de órganos. Ah. Supongo que se la adaptaron y ya él con su patita toca. Pero está increíble. Sí, ¿no? Lo que decíamos, no sabemos esa capacidad de los animales, ¿no? Yo a veces en la casa, tu pobre casa, que me pongo ahí a repasar alguna escalita, luego llegan los perros y se sientan a escuchar. Les gusta. La música, las vibraciones, ¿no? La vibración... tiene un poder muy profundo en el ser humano, ¿no? De hecho, es parte de la meditación, como lo platicábamos fuera del aire, pero ya está comprobado. De hecho, en México todavía no se ha profundizado sobre esto, pero ya en otras culturas la música se utiliza para sanar desde varios campos, desde la psiquiatría puedes sanar, ayudarle a la gente que tiene problemas, por ejemplo, con esquizofrenia, problemas con autismo, problemas con bipolaridad, problemas psiquiátricos en general. También en psicología se puede ayudar muchos problemas que existen, incluso con personas que tienen lesiones, traumas, ya sea en los huesos, tendones. Me parece excelente todo lo que estamos hablando, pero hay otro tema que Samuel, tú estás haciendo talleres, cursos, tú junto con otro compañero también que conocemos. Bueno, de hecho somos varios compañeros. Tenemos Arte de Cámara es un proyecto sobre todo de educación musical. Aterrizar. Y de difusión musical. En la parte de la difusión, nosotros vamos a las comunidades, escuelas, cualquier grupo que le interese, a convivir con ellos y compartir música. Hacemos conciertos didácticos donde les explicamos rasgos de los autores o alguna temática en particular. Por ejemplo, hay un concierto que se llama ¿Por qué música clásica? En este concierto les hablo acerca de por qué le llamamos así a la música, qué tipo de finalidades tiene, etcétera. Y estos conciertos, pues la idea es divertirnos, ¿no? La idea es que la gente se quite ese tabú, esa idea de que la música clásica es aburrida, es para quedarse callado y sentado. De hecho, todo lo contrario, la música clásica es para moverse mucho, para pensar, compartir, opinar. Ahora le decimos música clásica, pero en su momento fue la música que se tocaba por todos lados. Y es de lo que toco en ese concierto. O sea, que llamar la música clásica, de hecho, hasta está mal empleado, ¿no? Pero se le ha quedado como por tradición. Entonces, en realidad la música es algo que nos permite convivir. O sea, uh-huh. no está hecho para mostrar qué tan listo, virtuoso, qué uh-huh. presunciones, uh-huh. actos así como ajenos a la realidad uh-huh. que engloba la tradición, uh-huh. ¿no? La música es un acto meramente de compartir, uh-huh. de disfrute, de estas experiencias que acrecentan, es como la lectura, uh-huh. ¿no? Y también tenemos otro proyecto que es el de educación musical. Me han preguntado muchas veces por qué es importante que la gente estudie música. Escuchamos de repente uh-huh. que nos lo comentan, ¿no? Uh-huh. Incluso hay mucha gente que creció pensando, pues yo sé que es importante porque me dijeron, porque en la escuela, uh-huh. porque mis abuelos, no lo sé. Pero sí tiene una importancia. El ser humano tiene habilidades propias, nada más por ser uh-huh. la especie, ser humano, uh-huh. ¿no? Estas habilidades vienen desde el cerebro, donde nosotros tenemos ya prefijas estas habilidades uh-huh. que se dividen en las partes que controlan el hemisferio derecho e izquierdo. Uh-huh. Pues ya desde hace dos décadas, los neurólogos, los pedagogos, los terapeutas y mucha gente uh-huh. se ha sentado a ver que de repente pasa algo cuando haces música. Y de hecho ya hay un fenómeno que se llama mente musical, que uh-huh. es como la corteza cerebral conecta el cerebro para tener otro tipo de funciones o conectar otro tipo de funciones nada más por el puro ejercicio musical. Uh-huh. Entonces les llamó mucho la atención eso y descubrieron que al hacer música, cuando estás tocando un instrumento uh-huh. o haces ciertos ejercicios uh-huh. que exige alguna obra en particular, uh-huh. tu cerebro tiene que generar más neuronas, más conexiones uh-huh. para poder lograr el cometido. Entonces uh-huh. eso hace que tu cerebro esté mejor conectado. Uh-huh. Y esta habilidad que la puedes usar para ser músico si quieres, uh-huh. la puedes usar para ser doctor, para hacer lo que sea. Claro. También a nivel emocional, la música ayuda mucho a gestionar uh-huh. las emociones, a que uh-huh. estés más consciente de cómo te sientes, de cómo se sienten los demás, porque uh-huh. es muy empática. Uh-huh. Un músico no puede mentir en lo que siente, tiene que realmente sentirlo. Uh-huh. Si no lo siente, solo es una interpretación exacta, uh-huh. bonita tal vez, pero sin contenido. Ajá. Pero cuando el músico está siendo sincero, entonces son como esas grandes interpretaciones, claro. donde te conmueves, donde generas empatía. Uh-huh. También espiritualmente, tal vez, y no me refiero a religión, uh-huh. me refiero al concepto espiritual. Sí. La música también tiene ese contenido, ¿no? Uh-huh. Y también social. En este proyecto que nosotros manejamos, que se llama Orquesta, vemos todo lo que es educación musical y cubrimos todos estos campos, uh-huh. desde el cognitivo, desde el motriz, desde el emocional, espiritual, uh-huh. pero también el social. Dicen por ahí que el mejor modelo que existe de sociedad es la orquesta. Uh-huh. Y de hecho se ha empleado en claro. países como Venezuela y ahí están los resultados, uh-huh. ¿no? Ha dado resultados impresionantes. Yo llevo ahorita un proyecto piloto en una fundación que se llama Creadores de la Humanidad, un colegio Montessori que ha apoyado el proyecto. Y en esta primera etapa en la que estamos muy contentos porque dio mejores resultados de lo que se esperaba. Uh-huh. Un 20% más de lo que esperábamos. Y eso es un gusto porque quiere decir uh-huh. que está funcionando. Uh-huh. Yo he trabajado en este proyecto alrededor de 9 años y tengo un grupo de artistas que están apoyándolo porque la idea es que pues toda la gente que, sobre todo de la educación básica, que va desde el preescolar hasta la secundaria, uh-huh. todos estos niños y jóvenes, puedan tener la opción de utilizar la música para su beneficio, su desarrollo. Uh-huh. No que sean músicos, sino que su desarrollo. Claro, van a hacer música, ¿no? Pero uh-huh. lo importante es que cuando ellos sean profesionistas con más habilidades. No solamente en la parte de lo cognitivo y todo eso, sino que también como seres humanos. Uh-huh. Porque yo lo veo, y yo creo que también te pasa a ti, ves cómo la gente no puede hacer sociedad. Uh-huh. Yo en la escuela lo veo a los papás y muchos de ellos no quieren hacer sociedad. Uh-huh. Tienes a tu pareja y tampoco quiere hacer sociedad, ¿no? Uh-huh. Tienes a tus amigos, a tu familia y tampoco quieren uh-huh. hacer sociedad. Aparte, tenemos un rezago emocional impresionante, uh-huh. incluso espiritual. Uh-huh. Y creo que un proyecto que está enfocado a que podamos ser más conscientes de todas estas uh-huh. esferas que nos conforman como seres humanos es importante, ¿no? Uh-huh. Porque de repente yo lo veo en las escuelas y creo que la educación se ha vuelto más bien un utensilio uh-huh. que nos permite presumir a veces más bien las credenciales, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y ya no hablan por nosotros lo que somos como personas, uh-huh. sino, es que es maestro. Y uh-huh. decimos, bueno, sí tiene una maestría, pero su comportamiento es de un niño de primaria, sí. hace todavía berrinches, no tiene la capacidad de comprometerse, no tiene la capacidad de ser firme en sus decisiones. O sea, es realmente el hecho. Está lleno de información. Exacto. Es, y que no finalmente el esquema de la sociedad es esa, ¿no? Llenar a la gente de información. Pero no vas más allá. ¿Para qué es esa información? ¿Cómo la vas a aplicar? ¿Cómo? Y yo me acuerdo que por ahí leía en algún artículo cómo se había hecho una encuesta, estudios sobre aprovechamiento de matemáticas, que era mucho más alto el rendimiento de matemática cuando el niño estaba estudiando música también. Y Einstein, el gran matemático de la... Era violinista. Iba a tocar villancicos. ¿Te sabes la anécdota de cuando está él ya en Estados Unidos, en esta escuela en donde estuvo en la cátedra de Harvard, ¿no? Si no mal recuerdo? Entonces, él le tocan, le van a cantarle villancicos, sale, se ponen a cantar y le cierra la puerta cuando terminan. Sí. Entonces la gente cree que se había molestado. Sí. Y abre la puerta y sale con su violín y les dice... los acompaño. Y cada año se iba con ellos a tocar y lo que juntaban lo iba para la casa o hogar que ayudaba para eso. Fíjate. Pero era un violinista. Sí, y de hecho, que estamos en las anécdotas, esta es buena. Él tocaba música de cámara en Harvard, igual, con sus compañeros, porque varios de ellos también tocaban. Era algo normal que la gente hiciera música. Y no entraba a tiempo en una obra. Sí. Uno de sus compañeros le dice: oye, pues sí, se supone que eres matemático, físico, ¿no? Se supone que sabes contar, ¿no? ¿Por qué no entras a tiempo? Y pues al final, mucha gente como él siempre ha estado pegada también con la música, ¿no? Sí. Pero bueno, realmente lo importante aquí es que nosotros podamos utilizarlo para nuestro beneficio, ¿no? O sea, la música sirve para cosas buenas, ¿no? Y esto es para desterrar ese pensamiento de que ¿para qué te sirve la música? Ah, sí, claro, o el arte. ¿Para qué estudias el arte, no? Sí. Cuando la sensibilización, por ejemplo, nuestros antepasados, ¿no? El Cuicacaltin, que era el primer introducción de los niños hacia la educación, era el canto, las rondas, que todavía hace unos años en México, todavía sí, ya hacen las rondas, los cantos y juegos que nos ayudan a hacer esa cultura social a través, que nos ayuda a entender las reglas, porque todos los juegos estos tienen sus reglas, ¿no? Pero además cantando, bailando las patas al aire, como dice la ronda, ¿no? Cómo aprendemos a socializarnos a través del canto, de la música y del juego, ¿no? Entonces, sí, y además incluso ha servido para liberar tensiones, incluso de conflicto, discrepancias entre personas. Estaba leyendo en alguno de los libros que compré, porque ahorita estoy preparando el tema para un concierto, que hay culturas todavía en África y algunas partes del mundo en las que la gente, para poder resolver los problemas de quién miente, porque siempre se ocasionan los malos entendidos, los ponían a cantar. El jefe de la aldea o del pueblo, de la comunidad, que era la persona mayor, les citaba y le decía: cuéntame los hechos, pero cántalos. Y tú te preguntarás, ¿por qué hacemos eso? Bueno, es que en el cerebro, la forma en que funciona, en un cerebro normal, una persona cuando canta lo que está diciendo no puede mentir, se equivoca. Y era su forma de detectar quién mentía. Necesitaría ser psicópata para poder lograrlo, ¿no? Pero una persona normal, cuando canta, no puede mentir. O sea, lo que siente, cómo lo dice y cómo lo hace, es real, ¿no? Mira. Por la forma en cómo funciona el cerebro, ¿no? Y eso que en esa época no había estudios como ahora, pero ya lo sabían, ¿no? Fíjate qué interesante ese dato, ¿no? Como... Entonces, bueno, mira, en resumen, el proyecto de educación musical es eso, ¿no? Una actividad que puedan usar los chicos también para hacer algo de construcción. Hay dos formas de ver las cosas. Podemos hacer cosas para promover la vida o para destruirla. Definitivamente el arte promueve la vida, y en este caso un modelo de educación va por la parte de promover la vida, ¿no? Bueno, vamos a nuestro último corte y ahorita regresamos. Muy bien. Vamos a un corte. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio.

es importante atrevernos a hacer cosas lo más que se pueda. La vida es muy corta, hay que hacer lo más que se pueda, porque no lo estamos haciendo solo para disfrutar la vida, estamos haciéndolo para conocernos. Nosotros nos conocemos en base a una construcción que le llamamos educación, pero no es una educación que decidimos, es una educación que nos mandan nuestros papás, terminamos una carrera, y cuando te das cuenta de eso, a lo mejor ya estás por retirarte de o jubilarte. Pero yo creo que cualquier cosa que hacemos, en este caso, en mi caso, que es la música, una persona que decide, ya sea por el lado de la educación musical o por el lado de la enseñanza musical, abrir esa puerta, no solo está abriendo una puerta para conocer muchas cosas, sino que está abriendo una puerta que va a hacer que se conozca o que conozca él algo de él mismo que no va a conocer en ninguna otra área. Tú solo puedes conocer algo de ti en música si haces música, no lo puedes hacer en otra área. Entonces es muy importante ello, el poder hacer que todas las cosas que giran alrededor de nosotros nos permitan ser más nosotros, ¿no? Tratar de quitarnos esa idea que viene muy del norte, de parecerse a, tenemos que ser como, vernos como, si no eres atractivo es porque no cumples esto, si no eres así exitoso es porque no tienes esto, ¿no? Dejar esas partes y tratar de ser más nosotros y aceptarnos. Y al ver eso te vas a dar cuenta que vives en un país maravilloso. Yo creo que México es un país enorme. Todos los amigos que tengo extranjeros me dicen que qué maravilla. Nos dicen, lo que pasa es que a ustedes no les quieren decir en dónde viven, ese es el problema, y ustedes no quieren ver dónde viven, ¿no? Se nos ha olvidado dónde vivimos, Samuel. ¿Dónde se te puede localizar? Bien, mira, eso es muy sencillo. Estamos en el Facebook como Arte de Cámara. En el internet igual como Arte de Cámara. Mi teléfono es el 55 69 79 93 66. Otra vez, más despacito. 55 69 79 93 66. El correo electrónico es artedecámara@gmail.com. Y es fácil contactarnos realmente. Muy bien, pues, y estaremos otra vez aquí platicando. Será un honor, sí, estoy muy agradecido contigo, con el equipo de La Voladora, como siempre, echándole muchas ganas, y es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Pues muchas gracias, Samuel. Se nos quedaron muchos puntos en él, no en el tintero, en la palabra, claro. Pero aquí estaremos nuevamente. Moctlatoli les dice buenas tardes, Rocío Castilla, Esperanza Rascón, que pasen buena semana. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Este programa llegó a ustedes gracias a Consultorio Veterinario Feli Canino, atendido por el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera, ubicado en Calle Morelos, número 19, esquina con Pino Suárez, San Francisco, Centlalpan. Teléfono 55-48-17-55-98 o 55-22-04-02-33. Y por hoy, tu palabra, nuestras palabras, vuelan hacia el ocaso. Que sean guardadas en tu corazón y en tu memoria. Que nuestro sol sea brillante. Mohtlatoli.